Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos cómo ministrar al estilo de Jesús. Texto para hoy, Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una herramienta para testificar, predicar el Evangelio o traer personas a Cristo se llama ministrar. Y hemos aprendido que ministrar es un ministerio tal como el que hizo Jesús. Predicar, enseñar y sanar. En este proceso hay algo que se llama el método de Cristo. ¿Qué dice el método de Cristo? Lo leo. Solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. El método está dividido en tres partes. La primera es acercarnos a las personas de manera desinteresada. Eso implica que a mi vecino o a mi familiar no les llego con la Biblia y la oración en primer lugar. Les llego siendo amigo, mostrándome como amigo, atendiendo sus necesidades. Esto crea un puente de confianza para pasar al segundo punto, y es descubrir las necesidades de las personas. Solo se hace si nos acercamos a la gente. Las personas tienen distintos tipos de necesidades. Unas son físicas, otras son de tipo emocional y otras son de tipo espiritual. Bueno, si las descubres, entonces Dios creará la oportunidad, porque te van a buscar y tú ayudas en esas necesidades. Cuando los ayudas en esas necesidades, los ministras, los cuidas, los apoyas y viene el tercer paso. Les decía, sígueme. Ahí sí es la oportunidad de orar con ellos, leer la palabra de Dios y acercarlos a Cristo a través del conocimiento doctrinal. Usemos sabiduría y astucia para hacer este tipo de ministración. ¿Por qué? Porque yo puedo sanar, liberar, alimentar, cuidar, satisfacer o proveer para otros. Y con esto lo que estamos haciendo es usar el método de Cristo y este es el único que dará éxito. Ministra a las personas, trabaja por ellas y tú recibirás grandes bendiciones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.